corriendo la mañana. Estos días, te digo, son días de mucho trabajo político, de mucho lanzamiento a la precandidatura a la intendencia, y en esta oportunidad es con la doctora Adriana Graciuso, que tiene previsto mañana sábado 25 de noviembre a la hora 17 en el Club Punta del Este lanzar esta candidatura hacer el lanzamiento a la precandidatura de la intendencia de Maldonado. Y fuera del aire yo le decía, primero gracias Adriana por el tiempo, le decía, ¿por qué querés ser intendenta, Adriana? Karina, solo una corrección, mañana no es sábado. No, perdón, otra vez, ¿viste? Estoy apurada por el sábado. Ay, sí, el sábado, es el sábado, sí, 25 de noviembre en el Club Punta del Este a partir de las 5 de la tarde. ¿Por qué quiero ser? Porque estoy en este servicio, porque estamos en la intendencia ya desde el año 2015, hemos aprendido a gestionar, hemos estado junto al ingeniero Antía y queremos continuar la obra de él, tanto en la obra, lo que se llama construcción, toda la parte de infraestructura, como el tema de convivencia en general, porque esto está creciendo muchísimo y vemos que hay cosas para seguir haciendo, como por ejemplo eso de lo de la convivencia. ¿Cómo te encontrás políticamente? ¿Qué ves en la gente, en ese intercambio que tienen? Decías, bueno, nosotros tenemos una serie interesante de votos, pero ¿cómo te ves con la gente en ese intercambio, en ese mano a mano? Nosotros nos estamos mostrando, mucha gente evidente que no nos conoce por el punto de vista político, sino que también nos conoce desde la gestión o desde anteriores gestiones que he tenido en el Poder Judicial, y eso también llama la atención en el sentido que soy la única mujer del Partido Nacional que me presento a la precandidatura. Es algo diferente, no se lo habían imaginado tampoco, y paso a paso entra en el colectivo que una mujer está para la precandidatura en el Partido Nacional en Maldonado. ¿Y qué expectativas tenés? Nosotros seguir trabajando desde la gestión, divulgar nuestras ideas, recibir los aportes de otras personas, sus ideas, sus inquietudes, sus problemas, como hacemos todos los días desde la gestión o desde la política, y así elaborar un buen programa para presentarlo en forma en las internas nuestras que serán en junio del año que viene. Decías, bueno, soy una mujer y soy la única mujer. ¿Y qué pasa con el resto de las mujeres del Partido Nacional en este momento? ¿Qué sentís? ¿Te apoyan? ¿No te apoyan? ¿Hay dudas? ¿Qué te parece? Mi lista no es esencialmente de mujeres, por el contrario, está equilibrado de hombres y mujeres. El resto de las mujeres tienen otro tipo de agrupaciones que apoyan a candidatos hombres, ¿no? Yo en este tiempo tenido el apoyo de Antía para liderar esta agrupación, la lista 44, que en este caso se llama Amás Maldonado, Amás en el sentido del amor, de querer a Maldonado y para eso progresar, y en el sentido de que vamos siempre avanzando, creciendo, no solo en el número de votantes, sino también en las propuestas que tenemos, en las integraciones que hemos logrado. Hay una gestión del Partido Nacional en este momento y supongo que estarás de acuerdo o no con las cosas que se han hecho, pero ¿qué propone la doctora Adriana Graciuso en el caso de llegar a la intendencia? Nosotros tenemos una integración con la parte de la costa al este del Arroyo Maldonado, que es muy importante, es una zona que se está potenciando y que hay que dedicarse especialmente a ella porque es una zona que tiene muchísimo futuro de ahora en más en relación a las obras, a la cantidad de población que está viviendo ahí, y creo que tiene que tener otro tratamiento. También vemos en la zona de Pan de Azúcar una problemática social muy importante que a veces se ve una puntita del iceberg. Eso lo hemos detectado a través de los consultorios jurídicos itinerantes, la problemática que plantea la gente en esas consultas, en esa asistencia que pide. Lo que queremos nosotros es potenciar organizaciones civiles, darles una base para que ellas a su vez puedan luego desarrollarse libremente, no un asistencialismo a la gente, sino una base para después progresar y hacer esa actividad privada. También lo que vemos en la parte de controles, en cuanto a la convivencia, potenciar la parte de inspectoría de la intendencia, que en eso no se ha desarrollado todo lo que el ingeniero Antía había querido hacer, y en ese sentido efectuar un control más riguroso de muchas situaciones que le hacen mal a la convivencia. Y luego en la parte de trabajo, potenciar lo que sea el trabajo tecnológico para que jóvenes puedan aquí instalarse y desarrollar sus trabajos desde Uruguay, desde Maldonado para el mundo. Bien, Jorge, la doctora Gracioso te escucha. Adriana, buen día. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. En la conversación con la gente, en el día a día, ¿cuáles son los temas más recurrentes que aparecen en la conversación? En la conversación que hacemos, porque vamos a casa de familia, vamos por los barrios, la gente, por ejemplo, lo que precisa son veredas para circular, algo tan elemental, y te lo plantean todos, te por creo. Ejemplo. Me consta, eso me consta. Es esencial en los barrios, las veredas, es lo número uno. Luego el tipo de convivencia, control edilicio en relación a que hay construcciones que no están adecuadas a la normativa, eso se precisa un mayor control, una mayor inspección. Esas son muchas quejas también de los vecinos. Eso es muy importante. Parece mentira, ¿no? Pero en relación que son cosas del día a día, ¿no? Y en esas cositas hay que ponerle el foco. ¿Te consta que las mujeres votan a las mujeres? No. No me consta eso. ¿No te consta? Por el contrario, no me consta. Puede haber un grupo de mujeres que tenga más afinidad, pero la cosa es pareja. No. Yo no lo he sentido así. Gracias por esta charla. Éxitos. Muchas gracias, Jorge. Bueno, los esperamos el sábado entonces en el Club Punta del Este a partir de las 5 de la tarde. Gracias. Bien, reiteramos el sábado 25 y hoy es jueves. Para no hacer lío. Sábado 25. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Bueno, cerramos, Jorge. Nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau. Chau a ti. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.